CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 538ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la 9 María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la Mansión Díaz! Y ahora vamos a saludar a toda esta prestigiosísima tripulación, que no está compuesta ni por la tía Harriet, sino que alguien más joven y mucho más buena que la tía Harriet. Tampoco está Robin por aquí, o Ricardo Tapia, como se lo llama por ahí. Tampoco está el mismísimo Bruno Díaz, dueño de la mansión. Sí, es una lástima porque tiene mucha lana. Sí, más conocido como Batman. En este caso aquí... ¡No lo diga! Ah, no es, no es Batman, chicos. No, están... son los Reyes Magos. Sí. Exacto. Ah, sí. Tampoco podemos hablar de Reyes, Capitán Vinilo. Bueno, está bien, no podemos hablar de nada aquí. ¿Qué ha pasado con la Copa? No sé. Bueno, con ustedes, damas y caballeros, el Capitán Roger Vinilo, preparado para conducir esta nave y quien dará la orden en caso de que debamos saltar. ¿Qué pasa, Capitán? Debe estar como triste, tristón. Eso es como... está cabrón, ¿no? Con ustedes, damas y caballeros, la productora requerida por todos los programas de radio del mundo, pero querida solo en este. Estoy hablando de la muda. ¡Adiós! Y por supuesto que completa esta tripulación, el Mico. ¿Qué belleza es el Mico? Perdón, Mico. No, Mico. El Mico es una belleza. Eres una belleza. Intelectual. Es una belleza intelectual, el Mico. Chinga tu la madre. La muda, déjeme. Sí, presentarla como es verdad, como corresponde. Hay la que, muda. Por listo, primera vez. Eso era todo lo que quería hacer. Va a la mierda. Mira. Estás linda, muda. ¿Qué quieres que digamos? El Mico es el técnico que no cree en MacGyver y que existe en la vida real. Otra vez estábamos comentando eso. Y nosotros le decíamos: Mico, eres un pinche cabrón. Tú no puedes solucionar las cosas con un par de gomas de mascar y unos alambres. Y nos dijo así: MacGyver es un pinche cabrón y no existe en la vida real. Así que bueno, ay. El mundo gira, los automóviles circulan, las calles se transitan, los edificios se elevan, los teléfonos suenan, las máquinas se conectan, se siguen contando los muertos, se siguen generando nacimientos, el ritmo es infernal y las nubes de humo se mezclan en el cielo. Otro día normal en el planeta Tierra, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comenzamos este recorrido pasando por Momos Plancholula, Puebla, donde está nuestro gato querido. Nuestro gato no, perdón, nuestro me lobo. Cambió. Nuestro querido amigo el lobo. Lobo, te he gateado. No, lo que pasa es que nos ha mandado imágenes. Recuerda el gato de pirujo de él, que ha ido por ahí, y fotos con edecanes y todo eso. Ahora el nuevo personaje es el oso pacheco. El oso pacheco está súper pacheco. Y ahí, bueno, aparecen las fotos y esas cosas. Pero estaremos mañana con el mensaje del querido lobo y de doña Teresa, ¿eh? También queremos mandar un saludo bien grande a Claudio. Ya nos está despidiendo. Adiós. Amigos, este programa termina aquí, nos vemos pronto. No, un saludo para Claudio de Alcorta, allí en provincia de Santa Fe. Le mandamos un abrazo bien, bien grande a los amigos de Alcorta en Santa Fe. Tenía por aquí, ya que estamos, ¿no?, dando vueltas por Santa Fe, nos vamos para Rosario. En Rosario, esta dama llamada Gili nos saluda y dice: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy de Rosario, Argentina. Hace dos días que los escucho por casualidad. Dos días por casualidad. Casualidad. Ya deja de ser casualidad. Sí, o sea, sí, es demasiada pues casualidad. Pues casualidad el primer día. Segundo día ya es una especie de adicción, podríamos decir. Pero es adicción pura. La verdad, ya estoy media pelotuda de que hablen de guerras y de atentados. Un poco está bien, pero ya, queridos oyentes, ya entendimos el mensaje. Aquí no hay... Sí, el mensaje es más que bien comprendido. Hay un mensaje exacto. El mensaje es la expresión, así que seguiremos hablando nosotros, todos los oyentes, entre los cuales te integran, Chile, de los que se nos canta el culo. Exactamente. Queremos hablar de atentado, hablamos de atentado. Queremos hablar de política, hablamos de política. Queremos contar chistoletes, contamos chistoletes. No queremos hablar de nada, por ejemplo, en este momento, y guardamos silencio. Lo cual en radio sí es bastante contraproducente, ¿verdad? Sí, vale, sí. Pero bueno, seguiremos hablando. Para todos aquellos que nos dicen, hablan muy rápido, güey. Mientras podamos, claro, hablaremos. Hay que aprovechar mientras se pueda hablar, Gili. Y bueno, nada, y igualmente ya sé. También, así como nosotros podemos hablar de lo que querramos aquí en esa libertad que por la que peleamos día a día, tú también puedes hablar de lo que quieras. Como en este caso que has mandado un envío de mensaje donde nada tiene que ver con atentados, guerras y esas cosas. Dice aquí: besitos al pirata, al señor Lagartija y postdata. Mis amigos me dicen que son horripilantes. Que nosotros, que el programa este, en caso de que el mundo se desintegre, es horripilante. Es el adjetivo que los amigos de Gili. Es que en realidad era un programa de terror. Era un programa de terror. Sí. Y nos asustamos nosotros mismos de hacerlo. Exacto. Y ahí quedamos, ¿no? Como en el tren fantasma. Que deje de escucharlos, dicen mis amigos. Pero yo sigo acá firme. Gili, eso habla muy bien de ti. Sí. De que te juntas con mala gente, pero igualmente exacto. Tú te mantienes con tu personalidad y afirmas ese hecho. Así que bueno, un saludo para todos tus amigos. Y a lo mejor algún día cambian de parecer. Después de todo, son horripilantes ellos también. Yo lo que haría es reunirlos, Gili, a todos tus amigos, mirarlos a los ojos a cada uno y decirle lisa y llanamente: ¡chingue su madre! Aquí estamos. Por aquí llega desde Hartford, Connecticut, nuestro querido amigo Kevin Galdames. Y dice: hola para todos. Este es un saludo especial, dice nuestro amigo salvadoreño, para el capitán Vinilo. Que bueno, en el día de ayer ha jugado el Real Madrid y el Zaragoza por la definición de la Copa del Rey. Un partido. No, un amistoso. Un amistoso, nada más. Eso nos dijo el capitán Vinilo, pero no sé si era un amistoso, ¿no? Me parece que la Copa del Rey estaba en juego. Igualmente felices que ha ganado el Real, ¿verdad? Sí, el Real Zaragoza ha ganado. Y aquí los ambientes están como que va. Pero bueno, dice Kevin Galdames, dice: bueno, ojalá que pierda. Y se le ha dado el pálpito o el deseo a Kevin Galdames. Pero a mí me gustaría que se equilibre la balanza. Sí. Y ya que Kevin Galdames pudo expresar esto desde Hartford, Connecticut, ni más ni menos, que el Capitán Vinilo exprese su sentimiento de este momento. Vinilo, por favor, diga lo que usted quiera. No me interesa el fútbol. Ahora quiero dedicarme al waterpolo y se van todos a la mierda. Está bien. Sí. El waterpolo es un deporte. Ya deja de llorar, que pareces chamaco. Bueno, no, el waterpolo es un deporte con proyección, deporte olímpico. Sí. Así que bueno, estaremos siguiendo así. Así que me parece bien. Aparte, el agua hace bien, refresca los músculos. El water close. Y es el water close es otra cosa. El waterpolo, ¿no? Es como así como un fútbol con la mano y adentro de una piscina. Es todo muy exótico. Bueno, continúa Kevin Galdames, a quien el capitán Vinilo le quiere cortar las piernas. Dice: este mail es para dos cosas. Para decirles que cumplo años el 26 de marzo. Falta una eternidad, querido amigo. Y si empezamos a preparar la torta, se pudre. Lo pienso celebrar con mis amigos chupando en mi casa y poniéndonos bien borrachos. Pues tengo que tirarme 20 tequilazos, dice, porque es lo que cumplo. 20 años, carajo, 20 cuando tequilazos. Cumpla 50. Cuando cumpla 50 lo acompañaremos, realmente. Sí. Hay que tomar. Dice: no sé si voy a lograr, pero lo voy a intentar. Dice, y la otra, inténtalo, amigo. Como saben, soy un salvadoreño que vive en el exterior y pues las elecciones en mi país ya son pronto, las del presidente, y espero que gane, bueno, que se haga la diferencia. Estoy por el cambio. Yo soy izquierdista en estas elecciones, ya que, bueno, me agrada el candidato que participa por el FMLN. La verdad, en fin y al cabo, siempre uno nos termina cagando, pero hay que ir por el cambio, dice, así que allá voy. Adiós, y acuérdense, aquí estamos, cabrones. Tienen cambio. Buena suerte. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisa de estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata, la exactitud poco clara. El señor Lagartija, el talento desperdiciado. El capitán Vinilo, la certeza de la duda. La muda, el poder de la seda. El Mico, el primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno, para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¡Ah, pero qué chingón está esta isla! Se llama Japón, queridos amigos, y está llena de japoneses y de carteles luminosos. ¡Ah, sí que sí! Y ahí lo tenemos a Diego del Perú, porque ni madre... Parece Blade Runner. Parece Blade Runner, verdaderamente. Pero digo, lo tenemos a Diego, que es peruano y está residiendo ahí en Japón, porque ni modo que vamos a hablar con ningún japonés, no entendemos mucho el japonés, aunque Yota Mateuchi y muchos de nuestros amigos nos tratan de expresar. Sabemos llegar y decir, konnichiwa a tomoachi, y tratarnos de tal manera. Y también sabemos que, por ejemplo, en una reunión, si estamos tomando sake, porque es una bebida por excelencia japonesa, no debemos servirnos nosotros mismos. Hay que servirle al prójimo. Por ejemplo, voy con usted, señor Artija, a Japón, y entonces yo agarro la jarra de sake y le doy un sake. ¿No? Y usted tiene que devolver la gentileza y servirme sake a mí, porque si no, ni madre, yo no tomo nunca y usted se bebe todo. Ah, pero eso está bien. Lo cual podría pasar, sí, verdaderamente. No vamos a ir a Japón, pero ahora estamos sobrevolando territorio japonés. Va a verlo a Diego, que dice, hola muchachos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren de puta madre. Sí. Quiero unirme al dolor y al repudio por el ataque tan cobarde de Madrid, lo cual en este mundo tan vertiginoso nos hace que ya lleguemos no tarde, porque siempre es de buen modo generar un repudio sobre este tipo de actividades. Pero ya en el día de ayer, un ataque también repudiable en Irak, ¿no? Sí, sí. Donde murieron más de 27 personas. Entonces tú estás con, qué dolor por esto, y ya te está doliendo alguna otra cosa. Por ejemplo, digo, en el día de ayer, Irak. Así que bueno, dice, les escribo desde Tokio, Japón. Tokio es la capital del Japón, ¿verdad? Sí. Les cuento que este último fin de semana tuve un revolcón con una nena de la China que resultó ser una puta en la cama. ¡Oh! Mire usted, ¿no? En Japón, peruano él con una china. Una cosa orientalísima. Faltaba Fujimori ahí a los almohadonazos. ¿No estaba por ahí? Lo mejor no te diste cuenta y estabas compartiendo habitación, ¿no? Bueno, dice, era mi compañera de clase para variar, pero resulta que ahora me ha dejado con unas ansias más grandes como las del comienzo, a tal punto que mis impulsos se ven traicionados. Necesito algún consejo del señor Lagarde. ¿Cómo parar todo esto? Dice, no, si para qué pararlo. Voy a terminar cambiando pañales dentro de poco. Un saludo para toda la gente. Usa condón. Sí, hay usa condón, cuídate la garcha. Eso es un mensaje primordial, no solo para el control de natalidad, sino para cualquier cosa. Para cualquier tipo de cosas, ¿no? Y preservar nuestra salud y la salud del prójimo. Hay que, si nos acostamos y nos revolcamos en determinado momento, es que algo de amor hubo. Sí. Digo, usted dirá, no, sexo sin amor y todas esas cosas. Por lo menos una atracción física que nosotros podemos tildar de cierto. Cierto amor al prójimo, ¿no? Claro, como a ti mismo, dice la religión, aunque prohíbe todo este tipo de revolcones inadecuados, que en este caso de Diego. Usa condón y listo. Diego con una china en Japón. Y si te resulta molesto usar condón, te digo que mucho más molesto es entrar en otro tipo de cosas por un segundo de decir, ay, no, bueno, esto, veremos, el futuro no existe, vivamos el presente, y luego el futuro se transforma en un calvario. Así que, Diego, estar bien, bien, bien atento. Y está suerte con tu china, ¿verdad? Sí que sí. Ahí está, y échale la china de floro. ¿Cómo era eso que nos había enseñado los amigos de floro de China? El floro de China. Échale un floro de China y ahí sigues con la china en Japón. Cambiando, bueno, no quiero estar cambiando pañales dentro de muy poco. Dice, bueno, para toda la gente que está allá, en especial para ti, pirata, Mico y Muda, también saludos para Chile, a Osvaldo Martín Ruiz de Santiago. Dice, chao, y saludando a Santiago de Chile. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, hola, hola, les saluda Ramón de Pico Truncado en la provincia de Santa Cruz, Argentina, provincia de nuestro actual presidente Néstor Kirchner. Dice el hombre. El programa es la primera vez que lo escucho y me parece genial. Y se retira luego de halagarnos de determinada manera. Muchas gracias, Ramón, y esperamos que sigas ahí en Pico Truncado. Un nombre muy curioso, ¿no? Pico Truncado. Un pico que no llegó a ser así un pico puntudo, sino que algo lo ha truncado. Querríamos saber la historia, ¿no? Sí, sí. ¿Quién le ha truncado el pico a esa gente? Hola, es la primera vez que los escuchamos y tenemos una duda. Dice, ¿Si es Zaporonga? No, no, es Verónica y Fabián. Ah, una pareja que ahí con las dos, parejas melosas que navegan juntos internet. Sí. Imaginen poniendo el mouse. Dos la mano en el mouse. Una manito sí. sobre la otra hasta que le empiezan a transpirar y dice, bueno, ya déjame, no más que exactamente. Y Verónica y Fabián se preguntan lo siguiente, señor Lagartija. Ajá. ¿Alguno de ustedes trabaja para MTV Latino? ¡Oh, mierda! ¡Me descubrieron! ¡Lo has descubierto! ¡Ay, estamos mal! Ahora sí, amigos. Nuestras identidades serán develadas. Bien. Debo confesarlo. Debe confesarlo. Soy Ruth Infarinato. ¡Ruth Infarinato! He trabajado en MTV Latino. Pero que usted es muy simpático. Lo que pasa es que he tenido un problema en las cuerdas vocales y me han quedado mal. Ay, no puedo hacer más nada. De tanto... ¿Está haciendo gestos como no. que fumaba cigarros bien grandes? En MTV, sí. ¿En MTV? De carne. Ah, sí, ha fumado unos habanos de carne que vienen de Cuba, de Miami. Y las luces, me han achicado los pechos. Ajá. Los tenía pequeños. Y le han jalado los ojos también, le han achicado los ojos y está como inflamada, Ruth. Pero bueno, sí. nada. Ahora vivo en Miami. La Florida. Y me importa un pedo latino. Está bien. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, amigos, disculpen. Verónica y Fabián, Rudy Infarinato está con nosotros. Pero bueno, chao, dice. Espíritu. Verónica y Fabián, pregunta filosófica: ¿en qué momento tiene sexo Bin Laden? En todo momento, amigos. Todo el tiempo sexo. Exacto, frente al espejo. Ajá. Es un onanista, ¿no? Es la que sí. chaquetero viejo. Es tan egocéntrico y sí. se quiere tanto que evidentemente debe dicen, manosearse, ¿no? Sí, dicen que dice. El primer video sí. que envió a los Estados Unidos... A esa serie de exitosos videos de Bin Laden, sí. Sí, se estaba chaqueteando. Sí. Por eso no lo filmaba el cuerpo entero, exacto. ¿no? Salía su cara así media como... Eso, sí. La muerte total y esas cosas. Qué fabuloso, ¿no? Porque uno no los imagina. Y mejor no imaginarlos tampoco, porque es una situación... Sí. Yo me imagino esta gente, por ejemplo, que tiene harems, ¿no? Harems numerosos, por ejemplo, 40 mujeres, Bin Laden. Y que ahora lo andan persiguiendo por todas las cuevas de Afganistán. Que no se sabe... Todas corriendo atrás. Claro, él llega a la casa y dice... chica, hoy nos tenemos que rajar de acá, ¿eh? Se complicó la situación, me están persiguiendo por todos lados. Qué movida, ¿no? Claro, no, pero por eso, las va cambiando. Las va cambiando. Y ahí está. Bueno, Xavier dice, ¿qué tal? Es la primera vez que escribo a su radio emisora y está 2-3, dice. Escuche un buen programa. 2-3. Sí, 2-3, no sé, 7 Mary, 3 y 4, no sé, está hablando en claves, 4-8. Xavier, 4-8. Ahí está, la formación del equipo será hoy 4-4-2, un equipo totalmente defensivo que buscará dentro del medio campo retener la pelota para luego jugar con liviandad y dos de punta sumamente el ataque que desborda como los viejos. El fútbol es un juego bonito que hace magia en el ambiente y que no importa las cuentas, pero la pelota no se mancha. Quisiera ver al Diego para siempre. ¿Con qué? Diego Maradona dijo eso, es una frase histórica de Diego Armando Maradona. ¿Con qué? No se mancha con nada, la pelota no se mancha. Quisiera ver al Diego para siempre. Yo me he equivocado, dijo el Diego. Yo he visto pelota con Diego. Pelota, no. Sí, con barro, pero es una metáfora que estuvo haciendo el Diego, güey. Sí. Por favor. Bueno, hola, gurises, dice. ¿Todo bien? Antes, este Xavier nos recomendaba un programa de radio. Dice, escuchen el programa Finísimo, dice. Es un buen ejemplo, va, y échenle ganas. Tenemos que escuchar un programa para aprender. Bueno, sí. Ahí está. Bueno, sintonizaremos la radio. Hola, gurises, ¿todo bien? Sí, todo bien, querido Joroco, Ya estaremos contigo. Quédate ahí en la tranquera esperando y ya. Va cebando unos mates. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, lo que sea, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Llegamos a Misiones, una provincia de la República Argentina que junto con Entre Ríos y Corrientes, forman la Mesopotamia, y ahí está. Y tiene la tierra colorada. Y la gente cuando se embarra queda colorada. Sí, y sí. Es lo que le pasa al querido Joroco cuando anda ahí por las selváticas zonas, revolcándose entre los yuyales, y vuelve a la casa todo embarrado, y Raquel le dice, pero Joroco, ¿dónde carajo has estado? Porque a veces se enoja. Sí, Raquel se pone mal, no... Sí, tiene paciencia, pero cuando hay que lavar esa ropa, y que claro, llega impregnada de tierra colorada por andar revolcándose con gatotas, lógicamente toda madre se enoja. Y en este caso, nuestro amigo el Joroco dice: todo bien, che, ¿conocen por las dudas la fiesta nacional del inmigrante? A mí me ha sonado. Es fiestero, nunca, que está el Joroco. Es fiestero, es de toda fiesta, dicen fiesta acá y él entra. Entra, sí, en la del inmigrante, entra en la del Oktoberfest de la cerveza, entra la en la fiesta del rock and roll, la fiesta de la papaya, sí, y sí, si no hay fiesta se la inventa. Sí, sí, sí. Pero la fiesta del inmigrante dice: se lleva a cabo en Oberá, en septiembre. Y dice: espero que lo divulguen porque la joda está re buena. Bueno, de aquí a septiembre lo podemos divulgar. Falta mucho. Que sabes que los, sí, inmigrantes ya se nacionalizan directamente. Bueno, dice: bueno, la joda está re buena y viene gente de todo el país y de todas partes del mundo, justamente por eso del inmigrante. Bueno, che, nada más. Que viva el rock and roll. Si están buenas esas fiestas, porque lógicamente la gente de otros países presenta sus stands y sus productos típicos. Entonces, a lo mejor por esa semana que debe durar la fiesta en Oberá, te puedes comer unos tacos mexicanos. Wow. Puedes probar comida rusa, puedes beberte un sake japonés, puedes echarte un cosas, puedes hacer, sí, sí, con se una puede echar, sí, colombiana, póngale, sí, llega Shakira a cantar y esas cosas. Bueno, gente de todo el mundo. Y nada, ya ahí en Oberá, en la República Argentina. Tengo por aquí a Pochito. Hola, Pochito. Pochito dice: Pearl Jam's Rules. Y ahí está nuestro fanático de Pearl Jam, el jamón perlado. Me hizo acordar el jamón perlado y automáticamente estoy recordando Villablino. Sí, sí, sí. Y automáticamente ya quiero hincarle el diente a un jamón. Que nos han invitado y nos han dicho: cuando vengan a Villablino, ahí está la comarca. Y ahí estaremos. Estaremos degustando unos jamones y supongo que nos acercarán un buen vinito, un tempranillo, algo por el estilo para bajar esos manjares, ¿verdad? Bueno, pero Pochito no está en España, sino está en el DF mexicano. Dice: qué tranza, pinche señor Lagartija Pirata. Le saludas al DF en México. No más les escribo para decirles que su programa está de poca madre y su puta madre. Dice: me cae bien chingón escucharlos desde después de soportar toda la pinche mierda que hay en este país. Dice: la cual consiste mayormente en un cúmulo de pendejos ignorantes y rateros que nomás se la pasan chingando la madre del pueblo. Y para acabar de chingar, el país está completamente idiotizado con estos putos programas pendejos que están de moda. Dice que, bueno, son un chingo de babosos y otras tantas pirujas que se meten a vivir en una casa durante unos cuantos meses. Amigo, no te preocupes. Está todo el mundo igual. Estamos hablando de glam, ¿no? Sí. De glam rock. El glam hermano, sí, es como el gran hermano, pero sí, así con... Pero más grande. Bowie. Sí, claro. Sí. Porque está el glam hermano y el glande hermano, sí, que es mucho peor. Mucho más, sí. En cualquier lado se pone. Y ahí está, en toda Latinoamérica, gran importancia la edad. Muy bien, mediciones de rating. La gente se detiene en las calles y dice: ¿a quién echaron de la casa? ¡Ay, echaron de la casa! Como si fuera una cosa, sí, sí, realmente vital, ¿no? Dice, bueno, y nada, y se rasca las pelotas todo el tiempo y para sacarse los mocos y platicar de puras estupideces. Y lo peor de todo es que al salir se convierten en músicos, actores y personajes ilustres. ¡Ay! Hay que tener en cuenta, Pochito, sí, lo que nosotros tomamos como medida de personaje ilustre en este mundo moderno en el que vivimos. Exacto, o sea, un tipo que sale en la televisión. Claro, un tipo que sale en la televisión ya es un personaje ilustre, lo cual es bastante lamentable, mientras miles de científicos... La otra vez estábamos viendo la movilización que en París generaron los científicos, sí, sí, en cabronadísimos porque dijeron: bueno, está bien, no hay presupuesto para la ciencia, ni más ni menos que en Francia, una de las capitales, digo, de las ciudades, de las naciones pioneras en todo lo que tiene que ver con la investigación, a la que le debemos muchísimas cosas en el ámbito de la ciencia. Pararon y dijeron: bueno, no hay plata, vamos a parar. Y pararon, y asociados, y llenaron absolutamente las plazas de París para la protesta. Digo, esos son personajes ilustres. Sí que sí. Que a lo mejor no por tanta lana hacen cosas que aportan a la humanidad. Un personaje ilustre no puede ser jamás un tipo que sale 15 minutos por televisión sacándose un moco y diciendo: ay, para mí el mundo está todo mal, ¿viste? Es que ahora lo importante es ser famoso. Lo importante es ser famoso. Y, bueno, esa fama efímera, ¡mierda!, la complicamos pensando que es ilustración. Pero nada que ver. Pero bueno, ahí está, pensamos igual que tipo, Chito, es una verdadera mierda. Pero afortunadamente, dice, hay desmanes chingones como el de ustedes. Así que sigan dando, compañeros. Bueno, su pedo está de huevos. Atentamente, el Pochito y Pearl Jam Rules. Un abrazo grande, Pochito, ¿eh? No somos personajes ilustres nosotros, para tener en cuenta eso, ¿eh? Ni siquiera famosos. Aunque estando aquí con Ruth Infarinato, no sé, Ruth. No, por favor, no te vele más. No, está bien, es verdad, es verdad. Alejandro de La Paz, Bolivia. Nos vamos para la altura de La Paz. Hola, Alejandro. Antes de apunarnos, nos tomamos un tecito de coca. Mascamos sí, algunas. Mascarla. Sí, está bien. Estamos mascando coca. Y con Alejandro, que nos ha convidado, dice: yo prefiero ver las tetas a Dita Chicone que a Madonna, dice Alejandro. Sí, son así unas tetas más. Porque no me gusta lo gringo, prefiere lo latino, exacto, prefiere sangre caliente, prefiere así. Así que Dita Chicone, ya hay gente que te está admirando las tetas antes de tenerla, lo cual es muy auspicioso. Aunque Dita está en todas unas complicaciones. Es más, si quieren que les aclare Dita misma, aquí la tenemos. Con ustedes, Dita Chicone. ¡Hola, amores! Dice, ustedes en el Emilio que les mandé ayer, les dije que había hecho unos shows y ustedes preguntaron, ¿shows de qué? Pero obvio que de Drag Queen, dice Dita. Claro. Hago shows de Madonna, de Britney Spears, de Hot The Law. ¿She-Law quién es? Jennifer López, ¿no? Ah, sí. Horrible, Dita, ¿no? Haga shows Jennifer de Jennifer López. Para atrás. Sí. Cher está muy vieja. Está conservada en Formol igual, Cher, ¿no? ¿Qué cantas? ¿La canción de la sirenita cantas? Cuéntame qué haces de Cher. Es muy graciosa Cher, ¿no? No la tengo. Cher es esa vieja que trabaja en que de actriz también. Ha hecho esa película de Mi hija es una sirena, no sé, o las sirenas que me cantan junto a Winona Ryder, ¿no? Esa es Cher. Bueno, Cristina Aguilera, horrible. Cristina Aguilera, detestable. Por favor, Dita, vamos a nosotros tratar de ver. Hay que apuntar un poco más. Sí, totalmente. O sea, Cristina Aguilera, ¿quién es Cristina Aguilera? ¿Qué le podemos recomendar? Personajes ilustres. Deberías hacer a Annie Lennox, por ejemplo. Ah, póngale. ¿Te gusta? Una Blondie. A Blondie. Oh, ¿qué tal? Qué mujer. Ahí, bueno, nada, nos invitas a tu show, automáticamente sí. Estaríamos saliendo para Río de Janeiro para ver esos shows. Bueno, Dita, dice, bueno, y estoy de acuerdo contigo, pirata, realmente el mejor show es el que haré mañana. Mi amor, no es tan barato la cirugía de pechuga, me dice Dita. Ah, no. Nosotros habíamos dicho que en Brasil está, suponíamos, bueno, está Ivo Pitanguí y toda esa gente que se dedica a poner tetas, sacar culos, a estirar carnes y todo ese tipo de cosas. Pensamos que había como una oferta del mes, teta y culo por el mismo precio. Póngale. ¿No? Pero no, parece que no es tan barata la cirugía de pechuga. Dice, aquí es muy caro y corre riesgo de vida. Ah, mierda. No sé, te parece claro. Y ponte los cocos que te dijimos. Está muy bien. Y ya está más que bien así. Porque si corre, no vale la pena arriesgar la vida por un par de tetas. Exacto. Se lo digo a todos los que están por ahí pensando en arriesgar la vida por un par de tetas. Señoras y señores, es mirar para otro lado o simplemente llevarlas. Yo sé que tú las llevas. Las exacto. Llevas, ¿no? Y ya hay gente que te las está mirando. Así que Dita, nada, Dice, bueno, pues si no se hacen bien, me puedo morir. No, entonces no, basta. Al carajo, no te hagas nada. Quédate así y nada, ya la tengo. Detenga al cirujano. Amores, los dejo, dice. John les manda saludos. Es que se ponga teta John. Claro. ¿No? Ahí está. Exacto, después te las presta. Que haga un bungee jumping y después se las presta. Bueno, dice, y en breve les escribirá de nuevo. Está trabajando directo y no está con mucho tiempo para mí. Los quiero, Dita Chicones de Río de Janeiro. ¿De qué trabaja? No sé, pero no tiene mucho tiempo y eso. Está complicado. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este fabuloso viaje ahora la nariz de la nave apunta a una zona hermosísima del sur de España, con arquitectura morisca, con una historia fabulosa, llamada Granada. ¡Oh! Y cuando yo digo Granada no me queda más que cantar, como ustedes ya saben. ¡Granada! Tierra soñada por mí, ya. Mi cantar se vuelve gitano cuando va a ti. Mi cantar. ¿Es su cantar o tu cantar? Mi cantar, es mi cantar. Cuando estoy en Granada, soy granadino y aquí estoy con un nuevo amigo que dice llamar, si le vamos a creer, C.U. Seu, ¿no? Es así las iniciales, como Carlos Uribe, póngale. Póngale. O Coño Urdapilleta o póngale cosa por el estilo. O Conchita. Conchita Udandizaga. Pues se presenta como hombre. Dice: hola cabrones, qué gracia tenéis, coño. Desde Granada, sur de España, un saludo marihuanoso. Estoy enganchado a media España, vuestra movida. Firmado Seu, Lo cual no sé por qué me sonó masculino, porque en realidad no devela esto. Claro. A ver, póngale que es una mujer. Seu de Carmen Ugarte. Póngale. O de Catalina Usted. Y dice: hola cabrones, qué gracia tenéis, coño. Desde Granada, sur de España, un saludo marihuanoso. Estoy enganchando a media España vuestra movida. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué será? ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Granada, España, Cronos, es de Ecatepec, Estado de México. México dice: ¿por qué el señor pirata no tiene su página web como el señor Lagartija? Ah, ya lo han preguntado. Ya lo han preguntado y es una verdadera vergüenza. Me han discriminado. No es una vergüenza. Usted no tenía nada para decir. El mico dijo: yo voy a hacer una página sola y yo tenía todas las fotos que había sacado durante el espacio. Claro. Y bueno. Bueno, tendré que hacer alguna cosa. Salí a sacar foto, escribir. No, fotos no. Ahora, no, fotos ya está usted. Bueno, he llegado tarde, Cronos. Esa es la razón de ser. Uno debe estar. Mico, chinga tu madre. Usted tiene la parte esa de donde sí. Dice por qué se llama así el programa que escribió eso. Sí, no es mucho. Bueno, me han cagado. ¿Qué quieres que te diga, Cronos? Pero está muy bien así, ¿eh? Nos vamos ahora para Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, exactamente, para saludar al Pato Loco. Muchas veces me cuesta entender los mensajes del Pato Loco porque es muy verborrágico y comienza de esta manera. Hola, Pato Loco. Después de un tiempo de receso, entro nuevamente a ponerme en línea con ustedes, amigos. Dice, porque si no son eso, ¿qué mierda son entonces? No, sí. Somos conocidos, no amigos. Claro, sí. Amigos, nada. No tanta confianza, Pato amigos Loco. Amigos son huevos. Esos son compañeros, no amigos. Compañero. Pero bueno, pueden ser amigos también los compañeros. Bueno, después de estar muy atareado con muchas cosas y perder el control y lanzar a mi hermana con un amigo, dice, quién sabe lo que hicieron, a lo mejor ya me iré enterando tras que su pasa empiece a crecer. Sexo, sí, sí han tenido sexo. Claro. No le crece nunca, no tiene por qué crecerle. No, porque ahí dice, entonces ahí me daré cuenta que los condones que le presté estaban con un huequito. Dice, bueno, sin modo, le cagué a los uno y a la otra, dice, por joderme los 200 y tantos programas que tenía yo en mi máquina, y bueno, y me hincharon las pelotas. Claro, porque esto recordemos que la hermana tocó algo indebido en la máquina, sí, y le borró los 200. Todo. Todo el archivo de en caso de que el mundo se desintegre al Pato Loco que se puso furioso. Dice, bueno, pero ya están listos los dos, mi hermana por pendeja y mi amigo por cojudo. A ver, una vez más, dice, entrando una vez más a la página de oyentes y no han subido la mía. Es que estás muy feo, Pato Loco. Sí. Nosotros tenemos miedo, no colgamos gente fea de la página de oyentes. Hay aquí un jurado, es verdad. Sí, no pidió que no lo digamos. ¿Conforma? Bueno, sí. Ah, no lo tenemos que decir. Y le faltan todos los dientes. No, ¿qué cree que favor. Es una porquería, no? Imposible. Pertenecemos esa a. La gente no existe. No está en el no, mundo. No existe. Para nada, ¿no? Por eso no te vemos. La gente es toda como la que aparece en los medios de comunicación. Claro. Es linda, maja y sumamente así. Bueno, nada. Pato Loco, no he tenido tiempo. Están todos muy desmadrosos. Aquí hay un lío, hay calzones colgando de los monitores. Un desmadre. Ya va a estar. Esto. Ya va a estar la foto y ya no mames, ¿eh? Y no chingues porque si no, ninguna foto se colgará ya en no ningún mami. Lado. Dice, ¿qué tal? Quizás deben tener sexo con el mico para mejorar la raza porque conocí una amiguita a full conejita. Bueno, si el mico está dispuesto a todo, creo. Sí. ¿Verdad, mico? Sí, no hay problema. Ahora, no sé si para mejorar la raza, simplemente para que la raza crezca. Claro. Así que está muy bien. Bueno, nos vamos. Me has cansado, Pato Loco, y ahí te ves. Hola, señores, ¿cómo les va? Bueno, mi correo es para dar mi opinión de lo que pasó en España, dice Alfa 19. Hola, Alfa. Todo el mundo tiene opiniones sobre las cosas que acontecen en el mundo. Todos opinamos lo mismo. Sí, prácticamente, ¿no? Imagino que por lo menos los que se comunican en este programa, habrá gente que opine distinto, pero bueno, nos está comunicando. Bueno, sé que varios de los integrados ya hicieron presente, bueno, su punto de vista. La verdad que no estoy de acuerdo con muchos de los chavos, dice. No sé por qué seguimos echando la culpa a la sociedad y lo que no vemos es lo que hacemos nosotros en nuestras casas, empleos, etcétera. No mamen, cabrones. En lugar de estar llorando por todo, hay que empezar a cambiar nosotros y después tratar de cambiar el mundo. Dice, bueno, señores, es un placer y recuerden que si toman, no manejen. Alfa 19. Le mandamos un abrazo a Alfa 19. Aquí bueno, si Aznar no flasheaba. Hay mucha. Sí. No sí. Pasaba nada. Flipanting Colors, claro. El amigo Aznar. Pero nada, supongo que a lo que se refiere Alfa 19, nosotros lo hemos planteado muchas veces aquí cuando el horror es contra los políticos. Decimos, ¡ah, oh, los políticos! Como si fueran venidos del planeta Politiken y uno los importa, ¿no? Para pa traerlos al país donde reside. Los políticos son fruto de la sociedad, son fruto sí. de la cultura de un país, son fruto de nosotros mismos, en el último de los casos, queridos amigos. De ahí que estemos en desacuerdo, de ahí que digamos, ¡ay, mierda, qué cosa hemos procreado! Bueno, está bien llorar por eso a lo mejor. Por eso a lo mejor está bien llorar por la sociedad, porque de esa manera estamos sí, también sí. llorando por nosotros mismos. Así que, bueno, nada, eso sí. Hay muchas críticas respecto a cuando uno critica el sistema, porque empieza, ¿y qué mierda es el sistema? Sí, el sistema, nosotros todos formamos parte del sistema, y todos es verdad. Pero también, eso no nos excede como para no criticarlo desde adentro. Exacto. Estamos, igualmente la sociedad, podemos criticar la sociedad formando parte de ella, inclusive como actores sociales, que en determinado momento nos podemos poner en críticos y luego ser los más torpes, televidentes, consumistas de sí la sí. máxima categoría y cerrar nuestro cerebro a las veidades de la información negada y de las mentiras de teledirigidas, ¿no? Pero eso no nos quita que tengamos la posibilidad, al menos que eso nos quede, de hacer un ejercicio crítico. Exacto. Alfa 19. Un abrazo. Bueno, bueno, bueno, nos vamos ahora para Panamá para saludar a Tiny, Luna Azul. Ah, hola, Tiny. Dice, hola, locos de la María Tijuana, ¿qué cuentan? Les cuento que fui a leerme las cartas de una bruja, dice. Oh. Y les cuento que sí, era cierto que me echaron una brujería. Ah, sí que sí. Igualmente no hay casos... Pero siempre dicen eso. Claro, no hay casos en la historia donde tú vayas a una bruja y digas, a ver cómo me ve, y ella te diga... Tienen sus vicios. Está bárbara, me parece que nada, estás en tu mejor momento, siempre algo te han Exacto. hecho, ¿no? Así, si no, no pueden currar, ¿no? ¿De qué claro. trabajan las brujas? Dice, bueno, y adivinen quién fue el que me la echó. Bueno, yo sé Bush. Sí, fue George W. Bush. No, no fue Bush, mi exnovio, dice Tiny. Ah, qué guacho de mierda. Pero siempre es así, siempre la maldición te la ha echado tu exnovio sí, sí. o tu nada. O su mascota. O tu mascota. Hay muchas mascotas. Hay muchas mascotas que echan maldiciones sí, porque sí, no le da malas. Bien de comer o cosas por el estilo. Bueno, y yo, le fui a preguntar... A mí un hámster me echó una mascota. Ah, le fui a preguntarle a él si le echó una... Una mascota le echó un hámster. Son jodidísimos los hámster, ¿no? Sí, sí. Cuando se ponen malos... Aparte era una mascota re grande. No me digas. Sí, sí. Están bien jodidos. Me tuerce el brazo. Claro, porque en el Gucci guardan cosas los sí, hámster, y ¿no? Había guardado una mascota. Había guardado una mascota y se la echó ahí fuera de la pecera. Sí. No, es complicadísimo. Bueno, pero no le ha ido tan mal a Tiny. Porque no le han echado una mascota. Le han echado una brujería. Entonces ella automáticamente sale no pasa, de lo de la sí. bruja. Le paga el dinero sí. que las brujas cobran por adivinar. Y dice, bueno, pinche bruja, ahí te ves. Y nada. Y va lo del exnovio. Y lo puteó. Claro, pero mal, lo madrió porque dice, a ver, ¿es cierto lo que me ha dicho la bruja? Y el novio le dijo que sí. Le dijo, sí, te echó una maldición, hija puta, que vas a ver, nunca más nadie te va a tocar el culo. Y pero nada. Es que no se puede salir con cualquiera. Dice, además me dijo que si no vuelvo con él, que me va a traer otro hechizo. Hay que pedir currículum, hacer investigación, sí. cuando uno está así caliente con alguien, pero, no se puede empezar a salir así con cualquiera, y ve, acá resulta que la mujer que era un hechicero, con un hechicero, un vudú. No se puede. Alguien malvado, como una versión de este, ¿cómo se llama el mago este que vende muchos libros en el mundo? El de Oz. El mago de Oz, eso es viejísimo, güey. El mago este de la escritora británica. Harry Potter. Harry Potter, ese. Entonces tú estás saliendo con Harry Potter. Sí. Y nadie, no te enteraste. Y encima este Harry Potter es más malo que la mierda. Así que bueno, hay que tener cuidado. Hay que hacer investigaciones previamente a relacionarse con una pareja. Sí, sí, un sí. seguimiento no de 4 o 5 semanas. Sí, sí, pagar un inspector. Pagar un inspector de la CIA, de la KGB, de donde sí, tú sí, quieras. Sí, sí. Le haces el seguimiento y luego te pasan el informe. Investigar bueno, las cuentas bancarias. Este chico yo sé que sano. Hay muchas chicas que eso lo hacen. Sí, hay muchas chicas que sí, primero investigan cuenta varias. Bancaria. Sí, sí. Y hay detalles inclusive que les pueden disparar Exacto. una cuenta bancaria importante, entonces ver, sí. miran, te miran el reloj, ¿no? Póngale eso. No, es que a mí me gusta mirar las manos de los claro. hombres, ¿no? Y ya está, y si es de oro, para ahí estamos. Y después bueno, miran para abajo y en realidad no están mirando el bulto. No, uno dice, ah, es la bragueta, no están buscando ah, la billetera. La billetera si pero bueno, nada, y ahí están todas las relaciones. Pero oh, llegó Caparita. En algunos casos nos podemos equivocar, como pasó con Tiny y un brujo, ¿no? Merlín en potencia, y encima malo, ¡ay, que pisaron la babosa de noche y descalzo! Bueno, con lo que, no manches, pero bueno, nada, dice, a la vuelta de hoja, chau, chau, chau, chau. Bueno, sigue hablando de unas cosas. cosa. Dice, ah, ya que estaban hablando de política, les cuento que acá en Panamá estamos pronto a escoger un nuevo presidente. Al fin, dice, porque la que teníamos era una mujer. Es verdad, señora Moscoso. Sí que sí. Señora Moscoso, de la cual nos enteramos de muchas de sus acciones políticas gracias a sí. Telma de Panamá, encabronadísima. Sí, sí, sí, bastante desagradable. Se ha hecho hacer una carretera ella misma para los campos donde ella tenía sus intereses, en toda la carretera prácticamente que se ha hecho. Me recuerda para... a una autopista. Ah, una autopista, no, un aeropuerto. Bueno, muchas cosas. ¡Mierda! Fabricamos para nosotros. Bueno, les cuento que no, ha quedado. Es una vergüenza para todas las mujeres panameñas. Dice esta vieja verde pinche que tiene al país empobrecido. Ahora nos espero que un nuevo presidente. Espero que lo escojan a conciencia. Un beso enorme para el pirata. Y que no se enoje porque dijiste. No me enojé porque dijiste mi nombre. Dice al contrario. Me gusta cómo se oye. Bye, abrazos. Dice. Bueno, bárbaro, Tiny. Ya gracias por el consejo del señor Lagartija. Chao. Nos vemos. Bueno, en las cómics. Chao. Olas y locos. Y ya está. Y sigue saludando. Oh, estamos perdiendo y ahí se va. Bueno, lo principal para cualquier brujería, Tiny, te lo decimos desde aquí, sí. Es absolutamente no creer. Exacto. Directamente. Sí. El tipo dice, oh, te echo una maldición, vete al carajo. Yo tengo una mejor. Padre. Yo tengo... Ah, ¿cuál es la mejor? Sí, una escoba. Una escoba. De esas que sean bien duras, no de plástico ni nada. Escoba una... de paja. Sí, póngale de paja, ajá. Que tenga la parte ahí donde está toda la paja junta, bien dura. Sí. Hard paja, la espaja dura. La tomas de el mango. Del mango. Sí, del palo. Ah, sí, no de la fruta, el mango. La levantas hacia el cielo. Ajá, sí. Y dices, ¡hijo puta! Y le entras a dar. Ah, lisa y llanamente, ¿no? Exacto, cabrón. En las y bodas. Le das, sí, te van a quedar ganas de hacerme brujerías. Ahí está Tiny. Un abrazo para toda la gente de Panamá. Tengo oh, a Miguel. Contacto. Pero tengo a Miguel por aquí. Tengo a alguien de León, Guanajuato. Tengo un amigo que, buenísimo, porque es un, es un nick súper efímero este, porque se presenta como un nuevo oyente. No hay nick más efímero. A Valija de Baladero, que nos ha mandado un chiste especialísimo y fabuloso de un loro que lo estaremos contando en el día de mañana, si es que, bueno, si es que así vamos llegando, ¿no? También más de Cronos, a Eduardo, que está dando vueltas por ahí, a nuestro amigo Yota Matauche, desde el puerto más chingón del mundo, ahí en Veracruz, y a muchos que les adeudo, también quien nos comentaba acerca de las elecciones en Salvador, bueno, estaremos mañana con todos ellos. Señor Lagartija, yo le debo preguntar en estos momentos de angustia y dolor, ¿cómo ve la Tierra? La veo de vidrio. ¿Toda de vidrio? ¡Toda de vidrio! ¡Ah, mierda! ¡Con gente de vidrio! ¡Gente de vidrio también! ¡Casas de vidrio! ¡No! ¡Carajo! ¡Somos de cristal! ¡Somos de cristal, amigos! ¡Debemos cuidarnos! ¡Tengan en cuenta eso! ¡Y no se rompan, Que nada vale la pena más que seguir enteros. Estamos yendo, nos estamos despidiendo y ahí está con la transparencia del cristal. Nos estamos yendo si mañana... Bueno, alguien se digna a decirnos, sí, está bien, estoy de acuerdo, pueden seguir al aire. Por ejemplo, todos los amigos de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal de Zona del Gran Buenos Aires. Cadena 103. Hola, Barrilla de la Frida Salazar, Zapay, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7 FM. Factory FM. A partir del lunes en Reconquista Santa Fe, la 91.1. Radio Party. En el oeste del Gran Buenos Aires, la 94.9. FM Latina. 92.5 en Santa La Linda. The Rock. En Mar del Plata, la 89.7. En México, GDL Gai Radio. La única emisora incluyente de Guadalajara para el mundo. España, Radio Cero. Villablino, León, Pató, la comarca de la Siena, la 100.6 FM. En Ecuador, la voz de los caras. En Bahía del Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. 91.1 de la frecuencia modulada y 980 de la amplitud modulada de Huancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio. En Estocolmo, para toda la comunidad latina, la 91.1 FM. Y el canal 71 de VHF. Radio aficionados, ahí están comunicándose a pesar de todo y gracias a todos. Nos vamos. Nos estamos yendo y mañana nos recordaremos si hay alguien más poderoso que nosotros, si lo desea. Póngale por caso, Leti. La señora esposa de don Manu Briceño. Que ya bastante tiene con que nunca le hemos dicho. Ya bastante tiene con ese ebrio que tiene en la casa. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, León. Les saluda Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde la República Independiente de Arequipa. Adiós, su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. Suerte. Hasta luego, brothers. Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Seguro. Se portan mal y piten cabrones desde LA, California. Charlie Corky. ¿Qué pasa, California? O sea, mis